9 de la mañana, 11 minutos en la ciudad de Santa Rosa. Lo hemos tratado en reiteradas oportunidades y quien nos ha explicado a lo largo de todo este tiempo lo que significa la ley de etiquetado frontal es el licenciado en nutrición Ignacio Porras, con quien tenemos un nuevo contacto. Buen día, licenciado Porras, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Hola, muy buenos días. ¿Cómo les va? Bien, bueno, a ver, bien de alguna manera, por decirlo nada más, porque hemos hablado muchísimo. Yo creo que la gente ya entendió lo importante que es esto, pero hoy nos encontramos con esta información de que en la Cámara de Diputados se va a tratar y que Juntos por el Cambio aparentemente no va a dar quórum. ¿Qué pasa? ¿Quién tiene problemas y por qué? Mira, internamente parece que Juntos por el Cambio está haciendo, por decirlo de una manera, un capricho por no haber sido parte de la toma de decisiones de los temas a debatir el día de hoy. Pero cierto es que la semana pasada pedían junto a nosotros que el oficialismo ponga fecha para el tratamiento del etiquetado frontal. Ahora tenemos la fecha, que es ahora a las 11 de la mañana, es hoy a las 11 de la mañana. Y están amenazando con no dar quórum. Es muy peligroso esto porque estamos a menos de 2 meses de perder el estado parlamentario de la ley. Y es una ley que busca acercar derechos fundamentales para toda la población, como es el derecho a la alimentación adecuada, el derecho a la información, que contempla la advertencia si lo que estamos comiendo esconde algún riesgo para nuestra salud, y también, obviamente, el derecho a la salud. Claro. Yo creo que esto ha tenido suficientes idas y vueltas como para que ya ahora no puedan negar la necesidad de esta ley. Si no da el quórum, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Han tenido ustedes contacto con algunos legisladores para ver cómo se sigue con este tema? La verdad es que el peligro existe de que no haya quórum y, por lo tanto, que no se trate la ley. Es muy difícil poder pensar en avanzar en otra fecha cuando estamos a punto de las elecciones. El 14 de noviembre hay elecciones, 15 días antes no hay actividad. Es claramente un boicot a la ley de etiquetado frontal. Muchos legisladores de todos los frentes políticos, pero en principal de este frente político que está tratando de boicotear el tratamiento de hoy, hay serios conflictos de interés. Hay muchos legisladores que tienen acciones o participación en empresas alimenticias o de agronegocios. Entonces, por intereses personales, están vulnerando el derecho de los 45 millones. Y es eso lo que estamos viniendo a hacer para de alguna forma manifestarnos para que haya quórum. Ahora nos estamos agrupando frente al Congreso, distintas personas, en apoyo al tratamiento de la ley. Y que, por favor, dejen las diferencias partidarias de lado y que estén a la altura del tratamiento de esta ley, como sí lo estuvo la Cámara de Senadores. Eso es lo más complicado de entender, digamos. Ya se trató en el Senado, hubo una participación, hubo un debate, digamos, no, por eso es inentendible que decidan una medida como esta, y lo que uno pretendería por allí es que tuviera alguna forma la justicia de intervenir y decir, no, señores, esto no es así, ustedes, y creo que todos los argentinos y argentinas somos los que le pagamos el sueldo a esos señores legisladores, pero se lo damos para que den un debate, que estén de acuerdo. Exacto. No son dos mangos aparte, pero que estén sentados en su banca y den un debate. Exacto. Y un debate a la altura de las circunstancias, Ignacio. Y de cara a la población, porque si hay algún legislador de cualquier frente político, porque los conflictos de interés están en todos los frentes políticos, porque son de provincias azucareras o porque tienen acciones en empresas alimenticias, pero que lo digan de manera pública, que le den explicaciones a la población argentina de por qué los están dejando sin derechos. ¡Qué barbaridad! Estamos hablando de legislar para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, que son la principal causa de muerte en Argentina. De acuerdo a las encuestas de factores de riesgo publicadas en 2019, hay 686 personas que mueren en manos de esas enfermedades relacionadas con el consumo de alimentos y de productos alimenticios por día. En estos 11 meses fallecieron más de 200.000 personas, un número mucho mayor al que... Repetime los números, por favor, porque se me pone la piel de gallina. Repetilos. 686 personas al día mueren por enfermedades crónicas no transmisibles. En estos 11 meses superamos los 200.000 habitantes argentinos muertos por estas enfermedades crónicas. Estas personas que yo entiendo que tienen grandes empresas, yo entiendo que tienen grandes empresas, que tienen grandes ganancias, que a todo el mundo le gusta la guita, yo lo reentiendo. Pero a ver, ¿no tienen padres, no tienen hijos, no tienen nietos que van a la escuela y en el kiosquito le venden cualquier cosa? ¿No les preocupa en lo más absoluto? Parece que no. Parece que no. No sé qué decirte. ¿No habrá ningún empresario que venda escrúpulos por ahí? Dentro de ese frente, dentro de Juntos por el Cambio, hay grandes legisladores y legisladoras que vienen trabajando a favor de la salud, ¿eh? Sí. Dentro del bloque del PRO, Gisela Staglia es una diputada que viene trabajando por el etiquetado frontal. Sacache es otro que viene trabajando por el etiquetado frontal. Brenda Austin es otra que viene trabajando por el etiquetado frontal. No se entiende que no bajen a dar quórum cuando hace 2 meses y medio firmaron el dictamen. Claro, no. No se entiende. Es hacerle caso a sus jefes de bloque que simplemente están obstaculizando por conflictos de interés una política pública de salud. Acá no estamos hablando de otra cosa que no sea salud. En un marco pandémico, donde sabemos que este porcentaje de población con enfermedades relacionadas a la malnutrición por exceso complicó cuadros de COVID, porque son todas comorbilidades que pusieron en mayor riesgo a la población argentina. Entonces, no hay excusas. Hoy tienen que sentarse y tienen que votar. Y el que no esté de acuerdo, que está en todo su derecho, que ponga la cara. Que se haga cargo. Exacto. Que se haga cargo como corresponde. Ignacio, no sé qué decirte. Bueno, nosotros queríamos desde acá, desde estos micrófonos, estar contigo, recordar el tema y apoyarlos en esta ley de etiquetado frontal que es por la salud de todos nosotros. Vamos bueno, a seguir. Yo les envío un saludo a toda mi ciudad. Como saben, soy de Santa Rosa, así que les envío saludos a quienes estén en Capital. Que se aproximen a las inmediaciones del Congreso para pedir por el etiquetado frontal y a quienes no pueden venir a Capital, que a través de las redes sociales, por el hashtag etiquetado claro ya, puedan manifestarse a favor. Todo colabora. Así es. Ojalá podamos volver a hablar cuando esto sea ley, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.